como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del malo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Meditación del día 25, 25º año de la vida de Jesús. Vida activa del corazón de Jesús y su divina influencia. Representaos al corazón de Jesús, pensando en el oculto retiro de Nazaret, en la salvación de sus hermanos y trabajando con sus oraciones, fatigas y deseos en el rescate del mundo. Pedirle que os comunique su actividad divina y aquel santo fervor de que él mismo es principio. Vida activa de Jesús en la tierra, en la Eucaristía, en sus siervos. Vida activa de Jesús en la tierra. Nada más pequeño en apariencia, nada más humilde que Jesucristo en los días de su vida mortal. Era verdaderamente el Dios escondido, el Dios anonadado. En su nacimiento aparece como un pobre niño. En los primeros años de su vida vive desconocido en tierra extraña. Y más entrado en años, se reputa como un simple artesano. No niques fabri filius, no es este el hijo del carpintero. En términos que a pesar de sus milagros, a pesar de su elocuencia enteramente divina, a pesar en fin de la santidad que resaltaba en su persona, ni aun sus parientes creyeron en su divinidad. A las humillaciones de la pasión siguió la humillación del sepulcro. En la apariencia no dio más fruto su vida consagrada a predicar el Evangelio que algunos discípulos de fe poco firme o enteramente muerta. Es esta, oh Salvador mío, la sublime, la magnífica misión que os había confiado vuestro Padre. Pedro, en un solo sermón, convirtió a 5.000 judíos. Oyó Roma sus palabras y creyó en ellas. Todos vuestros apóstoles han conquistado pueblos enteros para el Evangelio. Y Pablo, el apóstol de los gentiles, trabajó con mejor éxito que todos. Y vos, Señor, permitidme que os lo pregunte, ¿qué es lo que habéis conseguido? Levantemos un poco el velo, no nos dejemos llevar de las apariencias. ¿Quién fue el que obró por los apóstoles en sus personas? ¿Quién es el que en fuerza de su ministerio convierte y salva las almas? ¿Quién es el agente invisible que da impulso a todos los operarios evangélicos? El corazón de Jesús. Y ahí el centro de donde todo parte. Ya estáis viendo los maravillosos frutos que produce ese grande árbol que cubre al mundo con su sombra. Penetrad hasta la raíz que le da la vida. Y diréis que todo debe atribuirse a Jesucristo. Nada se ha hecho en el mundo físico sin el Verbo, y nada se hace en la Iglesia sin el Verbo encarnado. Sin ipso factum est nihil. Sin él, nada es hecho. Demos gloria al soberano principio de todo bien. Vida activa de Jesús en el Santísimo Sacramento. Y aquí la continuación del mismo prodigio de un modo todavía más notable. Observad esa misma iglesia. ¿No admiráis la actividad de ese celo que despliega en todas las partes del mundo, cómo trabaja incesantemente en cada alma para santificarla, y de dónde salen los torrentes de gracia que por millares de conductos llevan sin interrupción la vida y la fecundidad a los numerosos miembros del cuerpo místico de Jesucristo, del corazón de Jesús, porque Jesús es la Sagrada Eucaristía, es el alma de la Iglesia, comunicando por medio de ella a sus hijos la gracia y la santidad. Jesús es la causa primera de todo acto bueno, como que de él proceden todas las virtudes. Nada se hace en la economía de la salvación que no sea obra de Jesucristo, acción divina y universal que se extiende a todas las edades y clases de personas, a todos los tiempos y lugares. ¿Dónde debemos, pues, buscar nuestra fuerza, nuestra luz, nuestra vida y nuestra perfección, sino en Jesucristo? Vida activa de Jesús en sus siervos. El corazón de Jesús comunica su divina actividad a los corazones que le son fieles, ya que participan de la oscuridad y de las humillaciones del Salvador. Razón es que tengan también parte en el poder de su acción. Las almas santas, desconocidas al mundo, suelen ser las que con sus oraciones, con sus padecimientos, con sus deseos, con su vida de sacrificio y con sus virtudes, hacen llover sobre la tierra las abundantes gracias que la purifican, derramando el brazo de Dios cuando se levanta para castigar a los pecadores. Las almas humildes y escondidas son las que ejercen en la Iglesia un poderoso influjo, sirviéndose Dios de ellas para comunicar sus dones a las demás. Tales almas, como están animadas de una ardiente caridad, nunca están ociosas, y como aman mucho, ejecutan cosas grandes. Mucho hace quien mucho ama, dice el autor de la Imitación de Cristo. Esto es lo que el adorable corazón de Jesús cumplirá en vosotros, si lo queréis de veras. Pero tened presente que del interior es de donde las acciones sacan su valor y su particular mérito. Sed fieles en las cosas pequeñas, haced bien lo que practicáis ordinariamente, y con esto solo habréis hecho mucho por Dios, por las almas y por vosotros mismos. Oración. Oh Jesús, amable Salvador mío, que os habéis hecho hombre y habéis pasado 33 años en esa tierra miserable para enseñarnos el camino del cielo, hacedme la gracia de que honre los años de vuestra vida, practicando las virtudes de que vos me dais ejemplo. Enseñadme a imitar vuestro sagrado corazón. Oh Jesús, ya que sois mi modelo, mi maestro, mi redentor y mi padre, dignaos alumbrar mi entendimiento, purificar mi corazón y fortalecer mi voluntad. Gobernad, dirigid y santificad todas mis acciones. Enseñadme a hacer buen uso de las potencias de mi alma y de los sentidos de mi cuerpo. Oh buen Jesús, estad siempre presente a mi imaginación. Haced que mis labios pronuncien a menudo vuestro adorable nombre, que mi corazón se ocupe sin cesar en vuestro amor, que no desee ni busque más que vuestra gloria en todas las cosas, que no trabaje ni viva sino por vos. Esta gracia también os la pido para todos los hombres, cuán pocos son los que os aman sinceramente. Jesús, oh buen Jesús, oh Salvador mío, mirad el género humano agobiado bajo el peso de sus miserias, o más bien de sus crímenes. Acordaos de los que habéis querido tener por hermanos. Acabad vuestra obra,

Mucho hace quien ama mucho. Mucho hace el que hace bien todo lo que hace. Bien hace quien sirve más al bien común que a sus caprichos. A menudo parece ser caridad lo que es únicamente afecto natural, ya que rara vez faltan la inclinación natural, el amor propio, la esperanza del galardón y el deseo de comodidad. Aquel que tiene verdadera y perfecta caridad, en nada de cuanto hace se busca a sí mismo, sino únicamente desea en todas sus obras la gloria de Dios. Además, no tiene envidia de nadie, porque no ama a gusto alguno particular, ni desea gozarse en sí mismo, ansiando únicamente gozar de Dios sobre todos los demás bienes. A nadie atribuye tampoco bien alguno, porque todo lo refiere enteramente a Dios, de quien dimanan todas las cosas y en el que finalmente descansan todos los santos con el gozo más cumplido. O quien tuviese una centella de verdadera caridad, seguramente comprendería que en todas las cosas de la tierra no hay más que vanidad.